escuela, hola. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos en cuanto a la radio? Fíjate que yo, por rara coincidencia, nací en una imprenta, quiere decir que yo nací en algo con tendencia periodística, y mi papá, cuando yo nací, perdón, nací en 1923, la radio había nacido en la Argentina en 1920, y ya era lo que se llama el radioaficionado, el LU, tenía equipo para comunicarse y transmitir así lo que se decía un llamado general, le contestaban de cualquier parte, sobre todo del país, ¿no? Y después se fue extendiendo, quiere decir que ya nací lo que era una radio, pero bueno, la vocación me nace por allá cuando termino la escuela secundaria, que me arrimo a los micrófonos de la entonces Publicidad Propaladora, Publicidad Rueda de Venado, que era la radio que por cable a la calle, a los parlantes de la calle. Después se fue haciendo interna, llevando los parlantitos adentro. No había radio, no había permiso para poner una radio en Venado, una cosa que inició el trámite en 1955-56, que demoraron muchos años, recién se concretaron en 1968-69, y bueno, ahí más o menos nace, logramos el permiso oficial, ponemos la radio, ganada por concurso, la inauguramos el 1 de febrero de 1970, 31 de enero o 1 de febrero. Las dos fechas son cumpleaños porque la inauguración fue el 31 de enero y oficialmente salimos al aire el 1 de febrero del 70. ¿Y en su casa qué lugar ocupaba la radio? ¿Qué programas escuchaba? ¿Qué es lo que se acuerda? Sí, yo de muy chico tuve la suerte de mi papá, le gustaba armar radios, así que armaba radios a válvula, lógico. Y yo de chico ya, fíjate que acá mismo donde estamos en este momento haciendo esta nota, yo tenía mi dormitorio de pibe, porque hablo de 1935, y ya escuchaba radio, ya escuchaba una radio grande, escuchaba permanentemente los programas de la radio de Buenos Aires y de Rosario. ¿Se acuerda de algún programa, algún locutor, alguna voz especial de ese momento? Sí, claro, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Me acuerdo, fíjate que en la muerte de Gardel fue en 1935 y yo estaba en ese momento con una gripe acá en esta casa, y me acuerdo que una persona nos vino a visitar y nos dice, parece que había un accidente de aviación que se ha matado Carlos Gardel. Bueno, yo ya tenía la radio, prendí la radio y vi ese momento tan, tan desgraciado para el país y para el mundo, porque se nos dio una de las figuras máximas del canto, un representante argentino en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, en la radio en esas ocasiones de luto? Sí, eso me acuerdo que fue hasta que después llegaron los restos de Gardel a Buenos Aires, y la radio transmitía, la radio de Buenos Aires transmitían las distintas alternativas, hasta el sepelio, los discursos en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires. ¿Y algún radioteatro se acuerda? Sí, radioteatro, me acuerdo, hasta el radioteatro, la figura, la señora Eva Perón, Eva Duarte, la figura en el programa, un programa de Radio Belgrano, una novela, y bueno, ahí la encontró su posterior paso a la fama. ¿Qué lugar ocupaba la radio en la casa? ¿Tenía algún lugar especial? ¿Se utilizaba en algún horario? Comúnmente la radio estaba en los comedores, uno la escuchaba a toda hora. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho escuchar deporte, así que lo oía. Programas deportivos al mediodía y programas deportivos a la noche. Y claro, no había otra cosa que escuchar radio. Se escuchaban los noticiosos, se escuchaba música, se escuchaban números en vivo, que hacían las radios de Buenos Aires sobre todo. Radio El Mundo tenía un gran auditorio, había inaugurado su edificio en la calle Maipú 555. Después, cuando llegué a Buenos Aires, permanentemente lo primero que hacía es llegarme al auditorio a presenciar en vivo los programas musicales o programas, de, por ejemplo, con Luis Andrini, con Nini Marshall, etc. ¿Qué tipo de música se escuchaba? Un poco según los gustos, ¿no? Yo tenía en mi casa a mi mamá, que era muy adepta a la música clásica, selecta. A mí no me gustaba tanto la clásica y selecta, y sí me gustaba la música de orquestas de tango de la época, orquestas de jazz de la época, que había muy buenas orquestas argentinas de jazz, que eso lamentablemente desaparecieron. Y bueno, contra el noticioso deportivo sin música, yo escuchaba radio durante todo el día, más especialmente así después de las 7 de la tarde, durante la noche. ¿Cuál fue su primer radio? ¿Qué marca? Yo creo que era el radio que había armado mi papá. La había armado, pero estaba armarla, así que no tenían marca. Compraba el material y las armaba. Y después, bueno, salieron las RCA Victor, Noble, etcétera, muchas marcas conocidas. ¿Qué pasó con la radio cuando apareció la TV? Sí, al aparecer la televisión había mucha gente que opinó equivocadamente, diciendo, bueno, la radio se termina, ahora la imagen se ve, se escucha y se ve. Se va a empezar a decir, ¿te acordás cuando se oía y no se veía? Y no fue así. Fue lógicamente el boom del momento, la televisión, pero la radio, que se dedicó, cambió su sistema de programación, se dedicó a ser ágil, informativa, y al poco tiempo volvió a ganar adeptos, y hoy día puedo decir que estamos a la par, porque las horas de televisión son determinadas horas del día, y las horas de la radio son prácticamente las 24 del día. ¿Algún recuerdo, alguna anécdota que tenga en cuanto a la radio? Sí, habría muchas, pero bueno, uno recuerda cuando empezamos con la radio, con el ET29, al poco tiempo hubo hechos muy desgraciados, como fueron, por ejemplo, el asesinato de Rucci, el Aramburgo, muchos que... Nosotros no teníamos todavía el servicio de agencia, o sea que nos valíamos de lo que, la verdad es decir, es que copiábamos de la red de Buenos Aires, hacíamos grabaciones y volvíamos a reproducir, y por eso quizá no demorábamos tanto, pero el aire salía a los pocos momentos nosotros, porque grabábamos la noticia. O sea que todas las noticias más importantes de la época, primeros años de la década del 70, la difundimos, yo diría, casi segundos después que la radio de Buenos Aires. ¿Recuerda alguna publicidad en especial? Sí, había muchos avisos de ingenio. Por ejemplo, mejor, mejor a mejorar. El analgésico, tan conocido. Y la competencia sacó... genial, genial, genial. Y tres veces solamente la atención del producto. Casa Muñoz, donde un peso vale dos. Así, había muchas, muchos recuerdos tengo de esos momentos. ¿Qué diferencias ve de lo que era la radio en esa época a lo que es actualmente? Claro, las comunicaciones han cambiado tanto que la radio, bueno, la radio sigue saliendo en el receptor, pero ahora es tan fácil comunicarse con cualquier lugar del mundo, e incluso hacer que nos escuchen, porque nosotros ahora por internet nos escuchan benadenses radicados en distintos puntos del mundo, y al principio eso no sabía, era todo un acontecimiento. Cuando llegábamos bien, por decir, cerca de Rosario, o cerca de Buenos Aires, en eso la comunicación, entonces es mucho más fácil estar al día con todo lo que sucede en el mundo, porque nosotros también escuchamos por internet, tenemos internet para cualquier duda, casi antes que recurrir al diccionario, ahora vamos derecho a internet. Yo el otro día buscaba cantantes y autores de boleros de la década del 40, que yo los tenía en la discoteca de Publicidad Rueda, después Publicidad San Martín, y bueno, le digo a la que tenía compañera al lado, buscame el cantor tal y el autor tal. Lo buscó en internet e inmediatamente apareció, era Gregorio Barrio, nació tal día en tal parte, murió tal día, actuó acá y allá, el autor de esos boleros es fulano de tal, cubano, puertorriqueño, etcétera. Bueno, eso es el adelanto de las comunicaciones a la fecha de hoy. ¿Qué emisora se acuerda de que sean de Venado o de la zona? Bueno, en Venado, creemos que la radio es la nuestra. Las importantes son las radios de poblaciones ya grandes, el caso de Pergamino, San Nicolás, Villa María, San Francisco de Córdoba. O sea, con toda esa gente estuvimos luchando casi entre 15 y 20 años para que nos dieran los permisos, y esas son las radios que ahora mandan en sus respectivas zonas. Las radios creíbles, las radios que se escuchan, que informan, que transmiten todo, que transmiten el deporte, la noticia buena, la mala, etcétera. ¿Qué ventajas cree que tiene la radio en cuanto a la televisión? Sí, la inmediatez y mostrar la imagen. La radio en el momento, fíjate, por ejemplo, en la noche de anoche hubo un meteoro acá, una lluvia torrencial con tormenta. Bueno, nosotros que tenemos, por suerte, ahora hace poco equipos de electrógenos propios, pudimos transmitir e informar a toda la zona qué es lo que estaba pasando en eso, que fue Venado, fue el epicentro, porque estamos registrando ahí 68 milímetros en Venado, y cuando nos alejamos un poco, si vamos para el parque industrial o el aeródromo mismo, ya la lluvia disminuyó. Es decir, que todo lo malo fue acá. Bueno, pudimos nosotros, por suerte y por la perfección, diríamos, técnica de hoy, pudimos estar en el aire informando. ¿Qué pasaba en la radio en los momentos de las dictaduras en Argentina? Sí, quizás habría que cuidarse un poco más lo que se decía, pero acá no vivimos grandes problemas en lo que hace a nuestra radio en Venado. Pudimos trabajar con seriedad e informando la verdad. ¿Y algún recuerdo de otras radios de esa época? Sí, a lo mejor algunas radios han tenido cierta presión para trabajar, pero por suerte nosotros no llegó. Es decir, siempre nos debemos a la autoridad local, y las autoridades locales de todas las épocas para nosotros fueron muy buenas, nos dejaron trabajar en libertad porque conocían nuestra seriedad para trabajar. Cuando usted era chico, ¿la radio la manejaba algún integrante de la familia o cualquiera de la familia la manejaba? No, yo prácticamente desde 7, 8 años de edad ya elegía lo que quería. No había mucho para elegir en el dial, pero sí elegía los programas deportivos, elegía la música, elegía las orquestas argentinas de la época. Cuando, por ejemplo, la orquesta de Osvaldo Fresedo actuaba en Radio El Mundo, cuando después actuaba en Radio Belgrano, y en el mismo día, a las pocas horas, se pasaba a Radio Porteña, que ya hoy Radio Continental, y estaban en el mismo edificio. Así que, como digo, manejé radio desde chico. ¿La familia se reunía para escuchar la radio toda junta? Sí, quizá la parte novela, que yo nunca fui muy adepto a escuchar novelas, pero novelas sí se reunía, sobre todo el grupo femenino de la familia. A la hora de la novela sí, era bastante sagrado estar frente al receptor.